Como hay municipios, gobernador, que van a recibir una cantidad muy pequeña de recursos, que son municipios pequeños y que quizá no se comparan con Hermosillo, Sonora es el primer estado que está haciendo la gestión con la Hacienda Federal para que los lineamientos permitan hacer bacheo. Entonces, si un municipio recibe 40 mil pesos, quizá no les alcanza para un proyecto de pavimentación, pero sí para el bacheo. El siguiente corte, que es al 30 de... El primer corte son 10.2. El siguiente corte, que es al 30 de mayo, son 24.8 millones de pesos. Esas cifras se están conciliando con la Secretaría de Hacienda y el SAT. El tercer corte, que sería el 30 de junio, serían 59 millones de pesos. Esas tres cifras suman 94 millones que mencionamos hace poco. Pero el avance es este, son 44.546. Importante mencionarles que van más de 21.522 vehículos emplacados, lo cual también pues coadyuva a la certeza que las familias obtienen por este proceso.